Bueno, y déjame a ver qué tengo acá. Venga, acérquese. Venga, no quiere hablar. Yo le tenía fe. Agarró la que yo sí, le tenía. Sí, sí, porque ella dijo: yo me paro acá, yo me planto acá. Ella, yo quiero hablar. Se paró adelante. Este es el micrófono. Acá, diga su nombre, por favor. Valentina. Valentina, ¿la están escuchando hasta, en la casa? Hasta el nombre. ¿Avisó que iba a estar en la radio? Sí, Valentina, ¿la están escuchando? Bueno, ¿usted qué, cuántos años tiene? 8. 8 años. ¿Y le gusta el fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué juega? Adelante, atrás, arquero. ¿No? Adelante. ¿Adelante? ¿Le gusta hacer goles? ¿Sí? ¿Quién es arquero acá? ¿Alguna de las chicas es arquero? Arquera. Oh, arquera. Oh, arquera. ¿Qué difícil que es encontrar una arquera, no, sí. ¿No? Sí. Eso te iba a preguntar. Es con lo que más rabeo, ¿no? Con el tema de que nadie quiera atajar. Pero a lo que voy, son pocos los chicos que sí entienden lo que es la responsabilidad de ser arquero. Claro. Porque es la tenés más responsabilidad que prácticamente el delantero. Porque todos dependen de que vos tapés esas pelotas. Entonces. Sí. No le digas todo junto porque no va a querer atajar más. No. ¿Cómo es el nombre de Tania? Tania. Ah, Tania, sí, hijo, yo soy Tania, Tania, ¿la están escuchando en la casa? Sí, avisó que venía a la radio. Sí. Sí. Le mandamos un saludo a quién está en la casa. A mi tía. A la tía, ahí está. Acá está Tania, la arquera del Club Bermejo, señores. Bermejo Fútbol Club Lagunita. Sí. A ver, ¿alguien más va a hablar? Puesto complicado. A ver, puesto, allá, alguien levantó la mano, sí. Ella siempre. Preséntese. Hola, yo soy Bianca. Bianca. ¿Qué más digo? Bianca, ¿hace mucho que estás en el equipo de fútbol? Hace cuatro meses, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Vos vivís por acá, por la zona? No, yo vivo en el barrio Mi Casita. Ah, no sé, ¿es por acá cerca de eso? Sí, en cooperativo. ¿Y cómo te enteraste de lo de la escuelita, todo? Porque mi hermano empezó a venir y ya le pregunté al profe cuando iba, hacían las mujeres. Ajá. Y empecé a venir. ¿Y desde siempre te gustó el fútbol o no, ahora empezaste a decir, voy a ver de qué se trata y te empezó a gustar? Nunca me gustó el fútbol. Ajá. Y ahora como vi cómo juegan los chicos, sí, me dieron ganas de jugar y ahora sí me encanta jugar a la pelota. Bueno, buenísimo. Mandamos un saludo a la casa entonces, ¿la están escuchando? Sí. ¿No? ¿Sí? A toda la gente que está escuchando en la casa, se ríen todos. Qué lindo, se nota. Hacer una maldad, sí, por supuesto. La que hacía burla. Iba. A ver. Acérquese. Acá viene el personaje. Preséntese, por ¿cómo favor. ¿Cómo es tu nombre? Mal te lo digo así. Hola, yo soy Valentina Morato. Valentina, ¿cómo le va, Valentina? Diga usted que la radio no es en colores, pues si le vieran la pose a Valentina. No, de la cara desafiante acá. Que Valentina, mientras la compañera hablaba, ella le hacía mímica, le hacía cosas. O sea, el alma del vestuario. Valentina es el alma del vestuario. Algo así. Valentina, ¿vos hace mucho que estás en la escuelita, en el club? Yo vine con Bianca. Ah, sí. Ella me invitó. Ah, qué bueno. Y también así vos no sabías nada de fútbol, nada. Y te enganchaste. Sí. ¿Sí? Me gustaba jugar a los chicos también. Qué bueno. Venía con ella. Qué bueno. ¿El capitán del equipo, la capitana del equipo, quién es? Eso es lo que tratamos. De que el ¿qué pasó? A ver, contame. La capitana se ha compartido, digamos. No tenemos jugadores de ella en nuestra escuela. Mirá qué bien. Alguna decisión mía. El capitán se toma y se elige por el mérito del entrenamiento. Bien. Cómo vaya en la escuela. Bien. ¿Sí? Algo muy importante en la escuela. Acá hay más de cuatro que hicieron señas que se bajaron de la capitanía. No, pero son muy buenos chicos todos. Gracias a Dios no tengo tanto problema, digamos, de comportamiento. Hablan. Sí, por supuesto. Son todos muy buenos amigos. Y gracias a Dios hemos podido armar un excelente grupo. Todos se conocen, todos son amigos. Uh-huh. ¿Sí? Al principio costó un poquito porque no habían amigos con amigos, ahora ya son todo un grupo, ya todos se apoyan. Qué bueno. Así que yo estoy contento con eso. Se ha calmado mucho el respeto, digamos, tanto como de niños que estaban prácticamente todo el día solos en la calle, jugando, sí, iban a la escuela y estaban todo el día. Uh-huh. Por ahí había muchos vecinos que no los querían. O en la compu. O en esto, o eso. O el otro en la compu. Hemos que no tratado. Pálido el pibe y la piba. Hemos tratado. Una desgracia. Sí. No, pasa todo. Tenemos un montón de casos particulares. Sí, pero está muy bueno porque los chicos han cambiado muy mucho. Te digo, con el respeto. Ya tan solo hay vecinos que me dicen. También, ¿no? Creo que va todo de la mano. Hay vecinos que me dicen, yo escucharlo a ese nene, para no dar nombre específico, que me salude, buen día, cómo le va, todo eso, nunca. antes era todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, yo con eso es prácticamente mi paga, y, digamos, por supuesto, de que yo los veo todo el día cada vez mejor y como mejor persona. Uh-huh. Mati, te hago otra pregunta. Me imagino qué necesidades deben tener, digo, en la escuelita. Digo, faltarán fútbol, faltarán conitos para entrenar, no sé qué más utilizan. Digo, en una de esas nos está escuchando alguien que dice, pucha, voy a darle una mano a esta gente y tiene unos fútbol, claro. Sirve, ¿cierto? Sí, todo lo de la escuelita, digamos, todo sí. Lo que es indumentable, todo lo que está, todo ha salido, digamos, de mí. No tengo ningún apoyo, ni sponsor, ni bien. Nada. Como te digo, me cuesta mucho llevar la escuelita adelante por el tema de los insumos. Ellas te podrán decir, arrancamos con 5 pelotas, no, hasta el momento no puedo reponer esas 5 pelotas, de cuales nos quedan 2. Estamos ahora con las mamás armando rifas, vamos a armar un bingo, vamos a hacer algunas cosas para poder juntar eso. Sí, y eso no más allá del sponsor que será bienvenido, y más allá de que el que pueda colaborar con, estamos hablando de pelotas, por ahí de pecheras para diferenciar los equipos en los entrenamientos, de los conos para hacer los ejercicios, de estas cosas básicas para que los chicos y las chicas entrenen, de lo que te hablaba recién, esto de, y bueno, armemos la rifa, y bueno, hagamos el bingo, lo que sea, y vamos viendo qué es lo que conseguimos. Sí. Casualmente ellas ahora tienen que entregar, se llevan numeritos para ganar. Ellas todas, la idea es que empecemos a trabajar todos en conjunto, ya sea como equipo de fútbol, como amigos y como personas, digamos, que tenemos una responsabilidad ya tanto con uno mismo. No era solo la arquera la que tenía la responsabilidad. No, sí, no. por allá levantaron la mano, diga. Véngase al micrófono, porque si no. Ay, no escuché nada, otra vez. No se entera nadie. No, le quería preguntar a usted si no querían comprar numeritos. Sí, por supuesto. Ya que estamos. Sí, por supuesto que vamos a colaborar con la escuelita. Yo puedo canjear por números de la escuela de fútbol de mi hijo. Tengo otro número de mis alumnos de sexto año que egresan y cada vez que egresan te venden números. Y tengo otro número. Y tengo unos bonos acá de la radio, la mosquitera. Podemos canjear lo que quieras. Hay por todos lados. Son épocas de bonos y de rifas. Sí, por todos lados. Sí, te hago una pregunta. Decime. El tema del fútbol femenino surgió por iniciativa propia o porque empezaron a aparecer. No, yo lo tengo desde un principio. Como ese mismo tema que te decía de la inclusión. Yo creo que nadie se puede quedar afuera. Como yo casualmente siempre hablo con los papás, hay muchos papás que me dicen, por ejemplo, yo cubro una cuota de 80 pesos para poder recaudar para comprar las cosas. ¿Sí? Sí. Si yo te contara cuánto he recaudado desde los 7 meses que estoy acá, es un chiste. Pero ese es el sentido que te digo. Entonces, ¿yo qué dije? Yo no puedo quitarle el entrenamiento a un niño a mí que no me paga la cuota. No se lo voy a quitar. Él va a entrenar. Sí. Y por ahí hay padres que no entienden el tema de decir, claro, vos a mí me cobrás, pero al otro no. Pero el otro nene no sabe los problemas por cual yo no le cobro. ¿Sí? Uh-huh. Es algo que se tiene que ir manejando y viendo con el tiempo. De esto de la organización que hablamos. Casualmente, es como yo que tengo ganas de armar, que prácticamente ya tengo todo armado, es empezar a buscarles padrinos a los chicos, ¿sí? O a la escuela. Qué bueno. Como en un tema para ver si en algún momento se puede hacer gratis esto, porque, como te digo, que sería fantástico. Una pelota, para comprar una pelota ahora sale 700 más, no sé si más. Pues tampoco puedo comprar una pelota de 100 pesos porque me dura 2 semanas. Me dura medio entrenamiento, no 2 semanas. Efectivamente. Sí. Como padre de hijo futbolero puedo decir, vos sabés, bueno, dura nada. No, nada.